Eso es un Gordini, que era del dueño del fotógrafo, de Tano Zapatero, era un Renault Gordini del año Catapú, y una Cirila, que la Cirila de atrás no sé ni quién coño era. Y éramos los tres hermanos el día de carnaval, siendo mi hermano pequeño un bebé, que tendría un año y medio como mucho, Javi, y yo pues tendría 3 años más, o sea, yo tendría 3 años y pico disparando, desenfundando a la cámara, porque eso es una pistola, aunque con el movimiento no se aprecia, eso es la pistola, y mi hermano mayor pues ahí cuidándonos, con el sombrero, el chaleco, las fundas para los pantalones y la cartuchera, pues no sé cómo se llama eso, la cartuchera para llevar las pistolas, y bueno, y el equipo completo, que no sé por qué nos tendríamos eso ese día, pero nos la regalaría alguien o algo, y un juguete cojonudo, y de vaqueros por ahí, eso jugábamos muchas veces a indios y vaqueros, que era el reflejo de las películas que se veía entonces, muchas películas de indios y esas cosas, y bueno, pues te gustaría ser el que mataba a los indios, o ir a indio otra vez. Claro, los disfraces que puedes conseguir en un pueblo no son pelucas, no son cosas, son ropas de gente mayor, pues uno vestido de vieja, se supone, con un manto negro, o vestido de pastor, o con cosas que puedes encontrar en las casas antiguas, ¿no? Ropa antigua que, bueno, pues de gente de pueblo más vieja, eso es lo que tienes, y con lo que te disfrazas, alguno de cura quizás, alguna sotana de monaguillo, si les robabas las casullas de aquellas rojas que tenían los monaguillos, y podías ir de monaguillo. Yo fui monaguillo 3 años, en Don Lucio. Esto sería el prado donde jugamos a fútbol, que está para este lado de aquí, para la derecha. Esto es la fragua que ya no existe, este edificio que está aquí es la fragua. Y esto es la casa que veo al lado de la fragua, que sí existe todavía. La casa vieja del herrero, la casa nueva es la que está detrás.